Tony Dice, Zion y Lennox, los verdaderos, Tina Records. Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol. La Z y la L. Voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor. La melodía de la calle. Tú me robaste la vida, tú me vuelves en tu trampa. Mira, y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Lo siento. Fórmula.